La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Oral y Público otra vez en el aire. Emisión número 650. Si hubiéramos querido elegir un número celebratorio de este programa de radio que está al aire desde octubre del 2010. Nos salió justito porque tenemos un programa súper, súper, súper especial, rodeados y rodeadas de invitadas e invitados, porque este es un programa especial sobre el juicio de las brigadas que acaba de llegar a su veredicto después de casi 4 años y 140 jornadas muy, muy, muy difíciles de seguir, ¿no? Por los testimonios que fuimos escuchando allí y por las historias que fuimos escuchando. Están a mi lado la fiscal auxiliar Ana Oberlin, está Guadalupe Godoy, que fue querellante por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y por Unión por los Derechos Humanos. También anda por aquí Claudio Yacoy, que fue representante de la querella del municipio de Avellaneda. Está también Alejandrina Barri, Malena D'Alessio y Teresa Laborde Calvo. 3 hijas, 3 querellantes, seguramente alguien más se pueda sumar porque está Pía Garralda y una fiscala. Y también está invitada porque esta tarea de la retaguardia alrededor del juicio de las brigadas fue de la mano de Pulso Noticias, así que la invitamos. En el formato radial estás invitada, Julia, en el formato audiovisual sos parte, no hace falta que te invitemos. ¿Cómo estás? Empiezo por vos. Hola, buenas, bien. Todavía un poco emocionada, todavía intentando acomodar algunas cosas. Y bueno, bien, hola, bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, porque sabemos que para algunas el juicio terminó y es momento de seguir con otras cosas, de seguir con la vida. Y para las abogadas y abogados y para la fiscala es momento quizás de meterse en otros juicios, pero bueno, está muy fresquito todavía lo que sucedió con brigadas y quisiera empezar a tener algunas opiniones de ustedes acerca de cómo están viviendo estas pocas horas después. Tere, me imagino que vos podés romper el fuego. ¡Qué divino, qué amoroso! ¡Hola! Sos la que ¿cómo más, están? Sos la que más no, experiencia mediática tiene para ¿no? Alrededor. Pero, acá está Malena D'Alessio, está Alejandrina Barri, te lo pido, por favor. Bueno, dale, va a haber bien, tiempo para todo eso. También. Pero bueno, me tocó lo que toca, porque la suerte es loca. ¿Qué decirte? Muy, muy emocionada, fue muy lindo estar ahí en esa sala. La verdad que es mi primer veredicto después de un juicio tan largo. Al de Checolás, yo estaba recién parida con Iker de día, fue todo el horror de López, así de grande, no la acompañé a mi mamá. Y fue muy lindo estar, o sea, muy lindo y muy doloroso a la vez. Vamos a decirlo todo, estar con los familiares, estar con Clarita que busca a su hermana, estar con las mujeres, con el colectivo de mujeres trans que por primera vez pudo contar todo lo que pasó, con las amigas de mi mamá, con las amigas de Nilda, con querellantes que por primera vez estaban condenando, estaban juzgando a alguien que no había juzgado, no había sido juzgado anteriormente, porque además de todas las perpetuas, también todas acá sabemos que muchos ya están con cadena perpetua y en sus casas, ¿no? Ya tienen la prisión domiciliaria, con lo cual era una condena más que la celebramos, la festejamos, pero bueno, van a seguir en la misma condición de prisión domiciliaria. Fue muy bizarro ver a los imputados en la tele. Fue muy bizarro gritarle a una tele, decime dónde están los bebés que te robaste. Bizarro y doloroso, no lo digo por bajarle el precio, porque no sé, también estaba ahí, estaban las tías que buscaban sobrinas, y también fue muy emocionante, para bien, que estén los hermanos, que estén Daniel Santucho y el Tano Santucho juntos, que los escuchamos declarar, lo escuchamos declarar al Tano, buscando a su hermano, y verlo a Dani ahí, y a María, nada, fue muy movilizante. Paso la pelota, ya rompí el hielo. Guadalupe Godoy, querellante, no quisimos separar hijas de abogados y abogadas porque nos parece que el resultado de lo que se dio tuvo que ver con ese laburo colectivo, ¿no? De querellas y de hijas y familiares y sobrevivientes y el aporte desde el Estado del Ministerio Público Fiscal. Guadalupe, ¿cómo definirías este cierre del juicio? ¿Era lo que esperabas, lo que esperaste tantos años? No te escuchamos, estás muteada. Estás muteada. A mí las sentencias me producen siempre una cosa muy ambivalente. Nunca las he disfrutado por diversos motivos. Uno, el que decía Tere, el primero fue imposible. Y después siempre hay como una mezcla, ¿no? Que me parece que es propio de... también me pasa después en la profesión cuando acompañamos, no en las causas de lesa solamente, sino en todas, cuando acompañás a una víctima o a alguien que reclama justicia, lo primero que hacemos es avisar que esa sentencia va a producir un alivio, va a producir algo, pero no todo lo que se piensa o por ahí toda esa expectativa que hay que de golpe, bueno, una sentencia, ¿no?, saque todo el dolor o... Y a mí me pasa lo mismo con las sentencias. Me agarra una cosa muy ambivalente donde además me pesa mucho, lo mismo que cuando hay que alegar, que es como una... donde se sacan conclusiones y se revisa todo lo que pasó, es un momento que me pesan mucho las ausencias, ¿no? Entonces me queda esta cosa de está bueno, pero hubiera estado mejor hace 14 años, hace 15, me cuesta mucho. Digo en esta cosa más personal, después políticamente puedo decir un montón de cosas sobre la sentencia en sí, pero en ese hilo personal me pasa eso, ¿no? Es un lo mismo, la cara de Clara Petracos, o que estuviera ahí Rosita Isabela Valenci, bueno, cuesta un poco. Y ese día, ¿no?, por casualidad, me puse, mientras estaban las últimas palabras, a buscar mails. ¿No? Estaba tratando de ver cuál era la primera vez que yo había presentado un escrito en esta causa, en Banfield. Y en 2006, julio, agosto de 2006. Y después me puse a mirar el último mail que tengo de Adriana, que fue 10 días antes que muriera, el 2 de diciembre, recriminándome que todavía no había conseguido dos testimonios que hacían falta para el pedido de ampliación de indagatorias de Banfield. Eso, 2 de diciembre del 2002. Faltaba el testimonio de Nadal y habíamos mandado uno, Carrizo, y protesta y dice, pero esto no era para Banfield, era para el infierno. Bueno, eso me pasa. Esa mezcla. Está también aquí con nosotros Malena D'Alessio. Te agradecemos, Male, que estés, porque y se ha agregado Pía Garralda, la vemos. Gracias, Pía, por sumarte. Integrante de la querella de justicia ya. Malena, decía que te agradecemos porque sabemos que estás a punto de irte a una prueba de sonido. Contanos, a ver cómo viviste este momento después de tantos años. Bueno, no. Primero, la prueba de sonido puede esperar. Es mucho más importante para mí estar acá con ustedes, así que gracias por generar este espacio. Bueno, no son mis primeras sentencias. He ido a muchas sentencias, he cantado en muchas sentencias. Tengo particularmente un recuerdo de una sentencia en Comodoro Py, que creo que era el juicio de Avo, que un gran festival afuera, y para mí fue muy impactante. Pero bueno, siempre las vi de afuera, es la primera vez que es sobre mi propio caso. Y me resultaba un poco inesperado el sentimiento que me iba a generar. Yo justo venía parte de viaje, un poco de paracaidista, y fue como, sí, muy fuerte estar ahí. Y debo decir que me permito el sentimiento de alegría y de festejo que me generó junto con un montón de gente que estaba ahí, después de, bueno, obviamente, todo este juicio es inherente al juicio, el dolor y el drama, ¿no? Eso además está decirlo. Pero también me parece que está bueno permitirse festejar, porque bueno, y más en este contexto en el que estamos viviendo, esta gran victoria de las sentencias se resignifica. Y bueno, yo siempre obsesionada con cómo lograr romper un poco la desconexión que hay con las nuevas generaciones y este tema, y en eso, bueno, aprovecho para felicitarlos a ustedes que tienen esta tarea tan fundamental en eso, en difundir, en romper un poco el cerco y la burbuja de los propios, y que este tema quede registrado, y desde la forma más fácil de difundir, que es la audiovisual, tenga este canal de difusión. Que me parece que es lo más importante en esta época, que es lo que la época nos demanda, ¿no? Lograr llegarle a las nuevas generaciones de una manera que además sea atractiva para las nuevas generaciones, porque si no, sencillamente lo que pasa es que hay una desconexión absoluta entre en la historia reciente y los pibes, y entre otras cosas pasan cosas como que ganan candidatos como el presidente, el demonio que tenemos de presidente. Entonces me parece que más allá de estar contenta con estas condenas, con el clima que se vivió entre nosotros, entre los que estábamos, el tono del juez, que también me espero que no sea demagogia, pero me pareció que estuvo muy firme. También tengo el anhelo de que en ese pedido de, no me acuerdo cómo se llama, pero de pruebas que determinen si los genocidas tienen que estar o no en prisión domiciliaria, espero que en ese tono que había, que puso, digamos, en las sentencias, también se traduzca en que realmente podamos lograr la condena efectiva. En eso he escuchado opiniones polémicas, pero bueno, yo tengo la esperanza de que eso suceda. Y bueno, me parece sobre todo eso, que la gran misión que tenemos es conectar a las nuevas generaciones con este tema, no solamente con el juicio, sino con los motivos que llevaron a la desaparición de todos nuestros familiares, que tienen que ver con algo muy directo, muy relacionado con este presente, que es la injusticia social que estamos viviendo, y que todo esto tuvo que ver con eso, con una generación que luchó contra esta realidad que tenemos en aquel entonces. Eso es lo que siempre me parece más importante resaltar, y hoy más que nunca. A mí me sigue llamando la atención un montón cómo después de tantos años seguimos reconstruyendo pedacitos de nuestra historia, Y ahí, Ale, te quería preguntar cómo te sentiste después de enterarte también, por ejemplo, que Laura Franchi, bueno, todo lo que dijo, ¿no? Laura Franchi en su testimonio, ¿cómo la viviste vos en eso? Hola. Ahora sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ah. Bueno, no, yo voy a empezar de... creo, estoy muy emocionada porque creo que yo llegaba al juicio, a veces como veníamos del 24 de marzo, de una marcha que fue enorme, enorme, y que fue, o sea, nos dio un impulso, creo, muy grande, pero por un lado estaba preocupada por el contexto, qué iba a pasar con esas condenas en este contexto. Entonces creo que en este contexto haber obtenido esas condenas es algo muy importante, muy importante. Una amiga, me la crucé, me dijo, es la mejor noticia que tuvimos de que ganó el gobierno de Milei, digo, lo que pasó en el pozo de Banfield. Y a mí lo que me pasó con la sentencia y con llegar a esta instancia es que fue muy fuerte porque fue un juicio que condensaba con muchas cosas. Primero, por supuesto, digo, es el juicio donde se condenó por mis padres, por mi tío en particular, en el caso de mi tío, que es la primera vez que se lo empieza a nombrar en juicios, porque no sabemos absolutamente nada de él, y porque quienes eran las que estuvieron a la cabeza de hacer eso, que fue Adriana, que fue Nilda. Y a mí me pasó algo muy fuerte cuando llegué al juicio, que creo que demuestra esto que decimos siempre, que no hubiera habido juicios si no hubiera sido por esas valientes sobrevivientes de la dictadura. Hombres también, digo, pero las mujeres, digo, han tenido un rol protagónico, porque llegué al juicio y me encontré a Nelfa Suárez de Rufino, que es la que ella da el primer testimonio, que cuenta que estuvo con mi mamá en el pozo de Banfield, después en Olmos, y la que escucha el testimonio es Adriana Calvo, que me llama y me dice, escúchame, tu mamá estuvo en el pozo de Banfield. Hasta lo que había podido reconstruir lo del pozo de Banfield no había llegado, porque fue tantas cosas que tuve que reconstruir, cómo fue el operativo del asesinato de mis padres en Uruguay, todo el operativo de prensa, y lo del pozo de Banfield mi familia incluso no lo sabía. Y fue gracias a Nelfa y fue gracias a Adriana. Adriana ahí me dijo, ya, te tenés que inventar como creyente, no hay dudas. Entonces, cuando me la encuentro a Nelfa, yo no la conocía. Fue la primera persona que me encontré y me dice, yo soy Nelfa. Le digo, ay. Digo, mira, Nelfa, te quiero decir que yo estoy en este juicio gracias a vos y gracias a Adriana Calvo. O sea, sin ustedes yo no hubiera podido saber la verdad de la historia de mis padres y no hubiera, no, bueno, no hubiéramos estado en este juicio. Y lo de Laura Franchi también, digo, que fue fundamental, digo, porque cada una de las compañeras que estuvieron presas con mi mamá la nombraron todo el tiempo, digo, fueron parte fundamental de asegurarse que estuviera nombrada, que estuviera en el juicio. Entonces creo que esto que decimos de por qué es colectiva, digo, esa lucha, digo, que sin eso no se hubiera podido lograr nada de eso, creo que en todos los juicios, digo, pero en este juicio por lo menos a mí, digo, me implicó algo muy fuerte, que es la unidad de todas esas compañeras. Es la mención de mis padres, es Adriana, es Nilda. Bueno, Nilda es la única que dice que a mi tío lo vieron en el infierno. Sin eso tampoco hubiéramos sabido que él pasó por el infierno, no sabíamos nada. Entonces realmente fue como muy fuerte. Yo, sinceramente, yo no me acuerdo quién lo dijo, pero me di la posibilidad de sentir una alegría enorme, enorme en ese momento. Cuando se dan las perpetuas, el cuerpo, tenía una sensación en el cuerpo que realmente no la puedo describir, porque era, sentía que era justicia por cada uno de ellos, por Adriana, por Nilda, que hicieron esto posible. Y fue muy fuerte también lo de los pibes de la Noche de los Lápices. Yo realmente cuando escuchaba los nombres de ellos, escuchaba a Claudia Falcón y el cuerpo me hacía una sensación contradictoria, ¿no? Digo, pues decís, bueno, pasaron casi 50 años. Yo lo tenía Pablo Díaz al lado, pasaron casi 50 años. Entonces muestra esta injusticia terrible, ¿no? Pasaron 50 años, pero bueno, a pesar de todo lo logramos, a pesar de todo, no se bajó los brazos y pudimos obtener esto en este contexto que no es menor. Creo que es algo muy, muy importante. Y para transmitir a todas las nuevas generaciones también, digo, porque esto que decían de, bueno, decir, bueno, cuáles fueron los objetivos del golpe. Creo que en las querellas, en todas las querellas, fueron muy claras cuál era el objetivo del golpe, que era terminar con esa generación, digo, para imponer un modelo económico tremendo, que es el mismo, del mismo carácter social y contenido, que es el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces creo que hay que, cómo transmitirlo a las nuevas generaciones, revalorizar todo esto, volver a contar esa historia y por qué tiene relación con el presente, que no es algo que estamos luchando por el pasado, tiene relación con el presente, porque los grandes ausentes en los juicios, que son los civiles, yo sigo con la causa de Editorial Atlántida, obviamente está paralizada porque son los intocables, pero esos civiles que son los que hoy están dictando las medidas económicas, son los que hoy hacen que la gente no pueda llevar un plato de comida a su casa. O sea, plantearlo así tan claramente como lo plantearon las querellas en los juicios me parece muy importante. Y otra cosa que me parece profundamente potente también y que viene de la mano de lo que decís, es este lugar que ocuparon las mujeres, las travestis, las lesbianas en el juicio, ¿no? Y ese es un empuje muy grande que vino desde muchos lugares, pero muy impulsado también por la Fiscalía, que no es un dato menor. El otro día, en el pasillo del tribunal, charlábamos emocionadas en la entrevista que hacíamos, pero ahora que pasó un poquito, ¿cómo la viviste vos, Ana? Bueno, la verdad que en general me parece que todo el veredicto fue muy fuerte y que incluyó varias de las cosas que habíamos pedido, no solamente esas, sino otras que me parece que también están muy vinculadas, como lo que tiene que ver con la violencia por medios sexuales. La verdad que fue muy fuerte escuchar que hacían lugar a esos pedidos que habíamos hecho a partir de, bueno, desde los primeros momentos que acá varias de las compañeras habían hecho presentaciones pidiendo que se incluyera especialmente las violaciones, el juzgado de instrucción no les hacía lugar, se siguió batallando, Nilda, Adriana, batallaban por eso y otras compañeras también, y bueno, después de tantos años que se dictara un veredicto que incluya esas violencias, para mí fue muy fuerte. Y lo mismo, y bueno, esto lo nuevo, lo singular, que también se incluyera aparte, a una parte muy pequeña del colectivo trans, pero bueno, a 8 mujeres trans, me parece que también habla de la actualidad que siguen teniendo estos juicios y cómo un poco lo que decían antes conectan el pasado, pero también con luchas que tienen que ver con el presente, con violencias que tienen que ver con el presente. Y me parece que eso también está bueno y que esa visibilidad que tienen los juicios, estos juicios, a pesar incluso de todos los obstáculos que tenemos, me parece que esa visibilidad también de alguna manera habilita para hablar de todas estas violencias que siguen ocurriendo y no siguen ocurriendo. Y lo último que me parece importante de este juicio en particular y de todos los juicios, que también en este juicio, por el trabajo que hicimos las partes acusadoras, pudimos determinar la identidad de 5 personas que habían llegado a juicio con sobrenombres. Y eso es parte, porque a veces dicen, bueno, estos juicios ya están, es pasado. Tiene tanta actualidad que incluso todavía continuamos buscando y juntando pedacito por pedacito para poder hacer algo que es, que hace muchos años que el Estado lo ha hecho y que todavía lamentablemente no se termina de hacer, que tiene que ver con la identidad de las personas que están desaparecidas. Y lo último que digo es que además de eso también pudimos determinar que una de las mujeres que fue secuestrada estaba embarazada. Entonces también hay un nieto, una nieta que no estaba en ese número, tanto que está de moda ahora hablar y poner en tela de juicio los números. Bueno, todavía siguen apareciendo más casos de desaparecidos, de desaparecidas, pero incluso de nietos y nietas. Y creo que eso habla de la actualidad que siguen teniendo estos juicios hoy, y por eso todavía siguen teniendo la importancia que tienen, además, y obviamente remarcando la necesidad de castigo y de justicia, aunque sea tardía, fragmentaria, aunque no sea la justicia que realmente se espera, pero bueno, además de todo eso tiene todo esta otra, este otro componente súper relevante y actual de estos juicios. Recién Alejandrina y Julia hablaban del rol de las mujeres. ¿Yo me equivoco o todas las querellantes, las abogadas querellantes de La Plata, de las querellas locales, eran todas mujeres? Digo esto para presentar también a Pía Garralda, okay. Pero haciendo un recorrido rápido, los varones estaban aportados por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y por el municipio de Avellaneda, que ahora vamos a charlar con Jacoy. ¿Cómo estás, Pía? Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Es casualidad o tiene que ver también con que las mujeres querellantes necesitaban mujeres abogadas para ir de la mano? Esta pregunta ya nos la han hecho varias veces. Yo creo que tiene que ver con todo lo que están planteando acá las compañeras. Es la primera vez que tenemos una fiscal en la jurisdicción, es la primera vez que tenemos una presidenta mujer en el TOF 1, es decir, espacios que estamos o están ocupando que antes era impensado, ¿no? Y bueno, la verdad que nos ha tocado aprender de las mejores. Siempre decimos con mis compañeras, con Luz y con Caro, que bueno, tanto Nilda como Adriana, como Cachito, como el Sueco, como todos los compañeros y compañeras, María Laura, Carlos, son nuestros héroes y héroas de verdad, los compañeros y compañeras con los cuales hemos hecho un recorrido enorme. En particular a nosotras empezamos a participar de los juicios con el juicio de La Cacha en el año 2013. Nos acabamos de recibir, no, la verdad que no teníamos nada de experiencia. Fue un juicio enorme, con 21 imputados, 194 víctimas. Estábamos, bueno, en el estrado cuando se hacía la examia. Y sin el acompañamiento de Nilda hubiera sido imposible. Realmente cuando Nilda nos decía, dejen el Código Penal de lado porque ustedes son militantes y se tienen que valer de eso, fue la mejor experiencia que pudimos haber tenido. Aprendimos muchísimo más de derecho con ella que en cualquier otro espacio académico. Y realmente, bueno, comparto muchísimo lo que venían diciendo acá, bueno, lo que decía Wada. Realmente fue muy muy difícil el veredicto sin Nilda. Cuando se muere impune Ferreiro, realmente fue algo que nos golpeó un montón. Por suerte le hicimos un scratch enorme, enorme, que nos fuimos un poquito disfrazadas porque, bueno, fue un poquito antes del comienzo del juicio, o fue durante la pandemia, no recuerdo, pero bueno, estuvo muy, muy bueno, lo scratchamos antes de que se muriera. Y bueno, como decía la Pipi, también se pudo incorporar el caso de la violación de Nilda, que era algo también pendiente. Pero bueno, también es importante que podamos transmitir a las nuevas generaciones, así como le permitimos a Nilda, ya estando en los últimos días internada, que ella seguía revisando, me acuerdo cuando estaba como con la domiciliaria de Checolás, seguía revisándole, nos decía que no le mintiéramos si llegaba alguna noticia negativa. Bueno, hasta los últimos días estuvo luchando contra la impunidad. Entonces, bueno, es tarea nuestra también poder continuar de alguna manera con la humildad y el respeto que se merecen las compañeras, poder seguir esa experiencia acumulada, que es lo que el gran capital, digamos, que nos han dejado, y poder seguir con ese aprendizaje, en particular, bueno, de nuestra querella, que es una querella que desde un espacio de que sus comienzos fue independiente del Estado, que entendemos que es crucial para la lucha por los derechos humanos. No se puede formar parte del mismo Estado del cual se le están reclamando que se garanticen todas las obligaciones que tiene el Estado argentino en materia de derechos humanos y demás, totalmente vinculado con lo actual. Y bueno, también, si bien siempre una alegría que haya condenas, el sabor amargo de saber que se están condenando por séptima vez a los mismos, salvo en dos casos. Lo del Wolk fue particular porque estuvo prófugo, se hizo pasar por muerto. Es decir, hay toda una historia, un recorrido con respecto a eso. Pero bueno, también 12 condenas por 4 centros clandestinos es como, ¿no? Es muy poquito. Si sabemos el número, que bueno, que lo decía el documento del Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, el 24, si hay 1000 y pico de genocidas condenados, más de 100, 600 centros clandestinos de detención. Es decir, realmente es ínfimo, pero a veces es un montón. Esto que decían las compañeras de lo simbólico, ¿no? De que en este contexto donde hay un gobierno negacionista, apologista de la dictadura, que otra vez tenemos que volver a explicar el tema de los 30.000, como fue con el macrismo. Es decir, simbólicamente es un montón, y sobre todo para los sobrevivientes, para las víctimas. Porque bueno, si comparamos con otros lugares, hace poco estuvo la querella argentina de los crímenes del franquismo, haciendo una campaña acá en Diputados, creo que estuvieron con Alejandrina, puede ser, o los compañeros en el Congreso, es decir, donde una dictadura, ¿no?, de 40 años y ni siquiera digamos, se ha avanzado en investigar a nadie, digamos. Entonces es como esa mezcla de una lucha enorme que han dado los organismos, los sobrevivientes, los familiares, y que vamos a tener que continuar, porque esto es permanente. Esta explicación de los 30.000, vamos a tener que luchar contra la teoría de los dos demonios, vamos a tener que luchar contra esto, y como siempre decimos, y en este sentido fue importante el veredicto, lo entendemos como un retroceso, que no se haya condenado, al menos en el marco de genocidio, como fue el voto de disidencia del presidente del tribunal. Bueno, la jurisdicción realmente es un retroceso. En el año 2015 logramos que se condenara por el delito internacional de genocidio. Eso fue algo que nuestra querella llevó desde el primer momento, en el 2006, porque los genocidas no persiguieron a personas indiscriminadas, digamos. Sabemos que el golpe tuvo un objetivo concreto y que el objetivo era eliminar a toda digamos, todas las personas que se estaban organizando, que estaban militando, ya sea en el movimiento estudiantil, obrero, en los barrios, es decir, de todo el proceso que venía del Cordobazo, con lo cual, más allá de que no cambia, digamos, no tiene un efecto sobre las condenas, pero sí simbólicamente que el Estado reconozca que lo que ocurrió en Argentina en el 76 al 83 fue un genocidio, es algo que en ese sentido el veredicto también, bueno, fue un pedido de nuestra querella, que al menos se reconozca el marco del genocidio, como fue en el primer juicio contra el Checolás en el 2006. Pero bueno, sin duda que en este contexto, como dijeron las compañeras, siempre que se condenen genocidas, siempre es un motivo de alegría. Yo las podía ver y los podía ver a todos estábamos con la transmisión de Pulso y La Retaguardia, y veía las caras de nervios y de tensión, y veía la de Claudio también. ¿Cómo te fue a vos? ¿Qué sensaciones te quedaron desde el municipio de Avellaneda, desde el infierno, para este curso? Bueno, como no puede ser de otra manera, como hice durante todo el proceso, adhería a todo lo que decía la fiscalía, las querellas. Así que no quiero ser menos hoy, quiero adherir. La verdad que primero me siento profundamente identificado con lo que han manifestado cada una de las compañeras que han hecho uso de la palabra. La verdad que primero siento que es una victoria colectiva, ¿no? Es decir, más allá de decir victoria a medias, una victoria completa, creo en lo personal que tiene mucho que ver en esto. La verdad que se lo dije a Pía cuando terminó el veredicto, la verdad que le agradecí, porque yo viví esta situación de manera personal, se lo agradecí a Ana, a Pipi, porque la verdad que yo sentí que acá había un trabajo enorme que en realidad debía ser reconocido por mí, que era mi primer juicio. Medio como que en realidad fui aprendiendo muchas cosas que hasta ahora en el saber y en el aprendizaje que tuve, que en el derecho no me alcanzaba. Así que la verdad que yo me sentí muy, muy identificado con algunos de los compañeros que llevaron adelante este juicio, porque en lo personal viví la cuestión de Castillo casi como una cosa cotidiana, ¿no? Es decir, Castillo hostigándome, Castillo mandándome docentes para que me escracharan, que me putearan, que me hicieran cartas, Castillo iniciándome una demanda por 8 millones de pesos a mí, a otro. La verdad que honestamente sentí que la sentencia de Castillo, incluso por ser una primera sentencia, que sea una perpetua y demás, la verdad que me deja la tranquilidad del deber cumplido, no me deja felicidad. Yo la verdad que en esto hace rato que me he propuesto no festejar estas cuestiones, porque son nada más ni nada menos que una pequeña batalla dentro de la lucha cotidiana, la lucha permanente que hay que dar para hacer realidad sobre todo el sueño de estas compañeras y compañeros que fueron masacrados, ¿no? Porque en realidad siempre decimos lo mismo, en realidad la dictadura cívico-militar, eclesiástica y todos los componentes que tuvo fueron muy selectivos, supieron a quiénes se llevaron, a quiénes le produjeron tremendo daño. Y hoy, la verdad, que yo creo que estas sentencias sin duda se enmarca dentro de lo que es el juzgamiento al pasado, pero también es una advertencia al presente. Yo siento que desde el lugar que nos toca ocupar a cada uno de nosotros, también hemos desalentado, podría decir, a los que creían que volvían a tener la alfombra roja extendida para transitar, ¿no? Porque si, me parece que ahí hay un problema. Yo creo que el gobierno actual, que pobres cuando le hacemos un favor cuando decimos que es solamente negacionista, es reivindicador, es el continuador. Si uno solamente recuerda los 12 puntos de Martínez Dios, es un calco de lo que llevan adelante hoy. Entonces digo, cuando este gobierno, que es continuador de aquellas políticas de destrucción, esas políticas que tuvieron que correr el obstáculo que representaban nuestras compañeras y compañeros para poder materializar la realización de ese modelo económico, hoy también yo creo que ellos venían a colgar el cuadro, venían a amnistiar, venían a indultar. Había hablado con uno de los abogados querellantes, mi inexperiencia, le dije, che, ¿cómo la ves? Me dice, creo que hay dos absoluciones. Ay, no me digas, sí, una es la de Barre y la otra la de Castillo. En ese momento es como que toda mi estructura se cayó a pedazos, porque la verdad que la cuestión de Castillo la sentí como personal, porque viví muy cerca lo de Checolás, pero me resultaba más lejano lo de Wall, lo de Smart. Lo de Castillo es acá, el vecino, vive en Avellaneda, este desafío de tener una Avellaneda sin genocidas, un tipo que no solamente me inicia una demanda, sino que en realidad yo creo que tiene una particularidad, 46 años oculto hasta que Mercedes Alvariño Blanco lo pudo identificar. Si de este tipo, 46 años, mientras participaba del plan para secuestrar a los pibes de la Noche de los Lápices, mientras tanto seguía dando clases en una escuela. Es decir, la verdad que yo creo que la sentencia esta es ejemplificadora en términos de que por lo menos le pusimos nombre y apellido a los responsables de este genocidio. Y también coincido con Ana, estos juicios sin duda, el caso de Becerra, Conchet, el caso de José Antonio Cáceres, el del Colorado Sir, me parece que son casos que de alguna manera estuvieron mucho tiempo ocultos. Nosotros mismos no habíamos podido sacarle esa condición de NN para dotarlos de identidad, y bueno, hoy en este juicio se conocen, saben que fueron víctimas. Nada, la verdad que yo creo que queda un camino por delante, seguro. Vamos a esperar, nosotros necesitamos que se resuelva esto finalmente con la revocatoria de la domiciliaria. Nosotros no queremos una ciudad en la cual haya un genocida que conviva con nosotros. Con esta situación de beneficio inexplicable, que es la domiciliaria, es una libertad encubierta. Así que, bueno, nada, creo que para mí me deja la enorme satisfacción de haber podido ser parte y aportar mi pequeño este granito de arena a este colectivo inmenso que trabaja hace tantos años y del cual me nutrí, porque vi videos de todas y casi todas las querellas que están acá, miraba los videos, analizaba, escuchaba, los impostaba, me ponía frente al espejo. La verdad que no tengo temores ni vergüenza en decirlo, para mí este fue mi primer juicio y la verdad que mi nivel de inexperiencia probablemente me hace llevado a cometer algún error. Y cada vez, esto es para terminar, que dije vengo con mi doble rol de querellante, secretario de Derechos Humanos, no lo hacía de manera, digamos como acentuando esta tan importante particularidad que tiene ser de secretario de Derechos Humanos, sino que justamente Castillo, la verdad que me había hecho una demanda a mí, una al intendente interino, una a la presidenta del Consejo Escolar. Entonces también, digo, lo único que intenté fue acorazarme y decir, bueno, acá hay una estructura que también está juzgando a Castillo, no solamente yo, ni la representación de las víctimas que tuve el honor de que me hayan designado. Así que bueno, nada, yo la verdad lo vivo con mucha tranquilidad, con la satisfacción del deber cumplido. Estamos en una emisión especial de Oral y Público, el programa de los juicios que hacemos en Radio La Retaguardia desde el año 2010, extrañando en cada jornada a nuestro compañero Víctor Basterra, que nos acompañó en cada una de las emisiones hasta el momento de su partida. Y estamos, bueno, compartiéndolo con la fiscala Ana Oberlin en este programa especial por el juicio Brigadas, con quienes fueron querellantes, Pía Garralda, Guadalupe Godoy y Claudio Yacoy, y con las hijas sobrevivientes también que fueron querellantes y testigas en este juicio, Malena D'Alessio, Teresa Labor de Calvo y Alejandrina Barri. Me impacta mucho ver el fondo de Malena, porque en ese mismo lugar donde está ahora fue donde dio testimonio y nos quedan esas imágenes, ¿no?, a quienes vivimos el juicio muy, muy especialmente. ¿Cómo las tres testimoniaron desde sus casas, pero sí de manera virtual? ¿Cómo fue dar testimonio para ustedes, Malena? ¿Se escucha? Sí. Sí, acá está de telón de fondo mi tela africana. Y ahí la foto de mi papá chiquita que me regaló mi abuela. No, estaba pensando mientras escuchaba que tenía ganas de mencionar lo que significó hacia el interior de mi familia este juicio. Este juicio, por lo menos según entiendo la parte de la instrucción, si mal no recuerdo, empezó allá por el año 2011-12. Seguramente Pipi recuerde con mayor exactitud la fecha. Pero cuando empezó este juicio, que yo le planteé a mi tío concretamente de que nos presentáramos como querellantes, yo hasta ese momento nunca había hablado con él del secuestro. Yo un poco lo conté en mi testimonio, que mi recorrido empezó un poco desde lo social y el último eslabón de ese recorrido fue el personal, el íntimo, el familiar. Ese fue el que más costó, ese es el que llegó último, ese es el que llegó impulsado por este juicio o gracias a este juicio. Y la primera vez que me senté a hablar con mi tío del secuestro, yo no tenía idea que él había estado en el Pozo de Quilmes y tuvo que ver con el inicio de este juicio. Así que bueno, yo quería un poco comentar eso, ¿no? Que más allá de la función social que tiene un juicio, que es ordenadora socialmente, porque en algún momento se naturalizó que los genocidas sean nuestros vecinos, y bueno, en lo personal y junto a un montón de compañeros, entre los cuales también está Pipi, que militábamos en la agrupación Hijos, empezamos a hacer esto que, bueno, mencionaban de los scratches, que era una forma de de desnaturalizar la locura que es tener que convivir con genocidas y decir algo tan simple, lógico, pero tan contra la época, que era que un genocida tenía que estar ni más ni menos que en la cárcel. Así empezó un poco el recorrido mío, e imagino que el de muchísimos otros pibes y pibas de mi misma circunstancia. Y bueno, y llegó, empezó la militancia, yo en particular empecé con la música, que también abordé este tema como casi eje principal. Fueron como mis primeras militancias. Y bueno, y un poco esto del juicio, esto de las sentencias, es como el último eslabón de este recorrido que me llevó a hacer lo que para mí fue una de las cosas más difíciles, como un parto, que fue dar testimonio. Bueno, ustedes son testigos de que tuve que postergarlo un par de veces, me costó muchísimo, pero debo decir que fue de las cosas más reparadoras que me han pasado, poder dar testimonio y poder hablar en primera persona de lo que a mí me pasó y lo que pasó para el interior de mi familia. Así que bueno, quería contar esto porque este juicio tiene una función social, pero también ha tenido una función hacia el interior de las familias que fuimos parte y ha sido muy reparador en ese sentido también. Ha sido como un gran ordenador en distintos planos, digamos. Uh-huh. Así que bueno. Tere, Alejandrina. No, a mí lo que me pasó, que la primera vez que testimonié fue en el juicio Plan Cóndor, y hablé casi como 5 horas seguidas. O sea, no, nunca había hablado tanto en mi vida. Me acuerdo que estaba el sueco y terminé, le digo, sueco, ¿cuánto hablé? Y cuando son unas 4 horas y media, le digo, nunca hablé tanto en mi vida. Y eso es lo que pasa, me dijo él. Yo no lo había terminado de dimensionar, porque vos sentís que es el momento, que si te pasa ese momento no podés olvidarte de nada, no podés ningún hecho, ningún dato que puedas dar de otros que fueron víctimas de la dictadura, como que todo está muy condensado. Entonces en este juicio testimonié menos tiempo porque ya había aprendido de esa experiencia, ¿no? De poder, bueno, decir, bueno, no puedo olvidarme de esto, esto es lo central. Y creo que es en un sentido sí, es reparador, pero es reparador cuando llegan sentencias. Solamente decirlo, a mí me pasa mucho porque yo aparte vengo hace muchos años con esta causa contra los civiles de Editorial Atlántida y siento que es una cosa como que, es esta impunidad que se le ha dado a todos y cada uno de los que realmente idearon el golpe militar, que es la cuenta pendiente que tenemos. Y entonces, bueno, yo son muchos años de presentar muchísimas pruebas de todo tipo, de mostrarlo, y no se avanza, ¿no? Entonces, cuando llega la sentencia en este caso, como que el testimonio, también valió la pena. Y yo pensaba, ¿no?, una cosa que siempre dije en los testimonios, ¿no?, que la importancia de lo que significa, bueno, lo que Nora Cortiñas dice siempre, ¿no?, la apertura de los archivos de la represión, y que está relacionado por qué la independencia del Estado, ¿no?, porque que esto siempre, digo, Adriana, a mí es una frase que siempre nos decía, es un organismo de derechos humanos, digo, para ser un organismo de derechos humanos tiene que ser independiente del Estado, porque es el Estado el que comete los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y que este reclamo de la apertura de los archivos de la represión, digo, a lo largo de los años siempre tuvo una vigencia enorme, enorme, porque hubiera significado y significa realmente conocer absolutamente todo. Y dimos una pelea muy grande y en el caso mío logramos que nos dieran los archivos de mis padres, por lo cual demostramos que esos archivos existen, y que realmente podrían estar puestos al servicio de conocer cada uno de los que integraron, no depositar en que sean los sobrevivientes los que tienen que declarar una y otra vez, sino que el Estado podría aportar esa información, y sobre todo nuestros nietos, de los nietos recuperados, de nuestros hermanos. Creo que es algo muy importante, porque recién decían, bueno, son delitos que se siguen cometiendo actualmente. Digo, porque tener todavía la información de los nietos apropiados significa que cometen delitos, por eso nosotros decimos que tienen que estar en cárcel común. Digo, son delitos que siguen cometiendo, no decir el destino de nuestros desaparecidos, sus cuerpos, son delitos que siguen cometiendo. No saber todos los civiles, digo, que fueron parte, bueno, digo, es parte de la deuda pendiente, y creo que estas sentencias nos dan un empujón para seguir con esa pelea. No es que decimos ya está. Uh-huh. Seguir con esa pelea. Bueno, y en el testimonio, digo, a mí me significó como mucho esfuerzo, digo, poder hacerlo para intentar no fallar a cada uno de los que me dieron información a lo largo de todos estos años, digo, no fallar a mi familia, digo, que sigo buscando también a mis tíos, digo, poder realmente contar la verdad para que se juzgue a cada uno de los responsables. Y una cosa que decía Malena, que me parece importante transmitir, digo, porque obviamente todas sabemos que estamos con un gobierno que es así, digo, el negacionismo es la reivindicación de los crímenes más atroces de la dictadura. Pero quienes peleamos por encarcelar a los genocidas, por supuesto, digo, las sobrevivientes en primer lugar, pero después también nosotros, yo fui parte de los primeros scratches de hijos, esas etapas, como fue la desaparición de Julio, fueron etapas muy difíciles también, que está bien transmitirlas, digo, porque nos dan una fortaleza para enfrentar este presente, porque no es que siempre fue que se abrieron, que estaban abiertos los juicios, digo, la lucha contra la impunidad fue una lucha muy difícil, porque, bueno, yo me acuerdo, los scratches íbamos, nos reprimían, nos metían presas, digo, éramos pibes, éramos pibas, y haber logrado después la apertura de los juicios fue parte de esa pelea enorme, que fue muy difícil, digo, con amenazas, digo, con todo tipo de cosas, que creo que hay que transmitirlo también, no mostrar como que fue un camino que desde arriba se logró la apertura de los juicios, que se logró todo eso producto de esa lucha que fue muy difícil, muy contra la corriente, y que eso nos da fortaleza, creo que una fortaleza muy grande para decir cómo pelear contra un gobierno de estas características. ¿Tere? Y seguir peleando justamente por justicia, ¿no? Claro. ¿Tere? Tere. a ver, la pregunta era cómo fue declarar. Declarar sí. Por Zoom fue tremendo. Primero que yo venía intentando en mi declaración, que no tenía ningún dato para aportar, claramente no tengo memoria consciente de nada de lo que pasó, por lo menos de lo que se estaba juzgando. Mi intento era por interpelar a los jueces, ¿no? Qué cosa. Qué ingenua, diría mi madre. Quería interpelar a los jueces y decir que ellos eran tan cómplices como los militares de esta impunidad, porque habiendo vivido con una madre que también, como vengo diciendo, se murió con más denuncias de amenazas que no llegaron a nada, que canas en el pelo, y por todo el recorrido que hicieron ellas, es verdad que las mujeres tuvieron un papel protagónico en todo esto. Bueno, tuvieron y tienen, siguen teniendo, seguimos teniendo. Me costó mucho, ¿no? Me quebré, pensé que no me iba a quebrar, y me quebré un montón declarando porque la impotencia era mucha. No encontraba las palabras para decirle a los jueces que no tenían que estar en domiciliaria. Me angustiaba mucho que una persona, yo decía, ¿cómo puede ser? Hoy te matan por robar un celular, te matan por robar un pedazo de comida, y esta gente robó bebés, y verlo a Vergés en esa mansión, a Walk, no lo pude soportar. Declaré, encima estaba muy resfriada, y bueno, eso, me costó un montón, después no me podía ni ver cuando quería ver lo que había dicho en la declaración, no podía. Así que fue difícil. Inesperadamente yo la encaré así como con mucha entereza, pensando que le iba a ser bien firme y nada que ver. Y bueno, nada, creo que eso fue para mí declarar. Igual me sentí acompañada porque declararon mis hermanos también, y eso estuvo bueno porque cosas que no dije yo, ellos lo pudieron decir, porque si bien yo no tengo recuerdo de ese día, las consecuencias, esto de conectar ese pasado con ese presente, que dijeron acá un montón, es indispensable. Y bueno, no se vivió normalmente. Naturalizar amenazas no es crecer, no es una infancia normal. Y es consecuencia de que sigan libres, ¿no? O que sigan en sus casas. Y además lo de López sí nos pegó un montón. Todavía nos duele. Cada vez que uno se acuerda de eso, atravesó mi parto, mi primer parto. O sea, ¿cómo puede ser que esté pasando lo mismo en este momento? Así que sí, fue muy duro y lo sigue siendo. Pero a la vez comparto la alegría. No voy a decir que esta vez cuando escuché las sentencias de esa declaración que me costó tanto, no festejé como una loca. Cada perpetua la gritaba como si fuera un golazo. Uh-huh. Me quedé afónica, de hecho, de gritar y de abrazar a todos y de aplaudir. O sea que nada, fueron cosas contradictorias, con muchas emociones fuertes de los dos lados, así antagónicas. Claro. Bueno, último momento del programa. Esto no es un juicio, no tenemos el tiempo que ustedes necesiten, sino el que nos da la radio. Podría decir que son las últimas palabras, pero no quiero que nadie se sienta condenada. Pero sí quiero hablar sobre, o quiero que ustedes hablen sobre la absolución, porque hubo 11 condenas, 10 a perpetua, una a 25 años, pero hubo una absolución. Y es imposible. Sí. ¿Cómo? ¿Lo defendió Cunio Ligarona al que absolvieron? Claro, es imposible no meter ese dato y a la vez pensar que quizás los jueces pueden haber tomado la determinación, no por eso, pero es imposible no pensarlo por algún momento, porque Barré fue defendido por el estudio de los hermanos Cunio Ligarona. Incluso el actual ministro estuvo en alguna de las audiencias, lo escuchamos, no lo vimos, pero lo escuchamos hacer preguntas. ¿Se acuerdan que estaba fuera de pantalla y el juez Basílico dijo: yo doy fe que es el doctor Cunio Ligarona, porque estaba Garrido en... Porque le reconoció la voz. Exactamente. No, prendió la cámara y estaba en remera. Tenemos foto. Claro, después después lo apareció porque ustedes lo pidieron. Pero bueno... Un pequeño grave problema que... No tengo más tiempo, estoy con un problema, bueno. En realidad se me está volviendo un hijo a Europa y están desparramando una ceniza. Yo sé que es lo más desafortunado que puedo decir en medio del programa, pero la verdad que no. Te despedimos y te agradecemos, Claudio, y seguimos. No, solamente decir con relación a la absolución, dale, que me imagino que para poder entender los fundamentos que vamos a escuchar en la audiencia venidera, nada, vamos a tener que estudiar chino mandarín, porque si no va a ser muy difícil de entender. Pipi, ¿cómo se explica la absolución? ¿Se puede explicar por fuera de este dato? A ver, por lo menos no previamente a la lectura de los fundamentos. Creo que cuando tengamos los fundamentos vamos a poder ver y vamos a poder tomar la decisión respecto de apelar seguramente esa decisión, pero previo es muy difícil elucubrar porque no sabemos los fundamentos, hay que verlos, por lo menos desde el Ministerio Público Fiscal tenemos que estudiarlo en contraposición con lo que dijimos en nuestro alegato. Creíamos que había pruebas, si no, no hubiéramos pedido que se condenara a prisión perpetua como pedimos, pero hay que ver qué elementos tomaron para esta decisión y bueno, haremos el análisis correspondiente después del 5 de julio, eso sí. Si quieren nos volvemos a juntar y ahí charlamos cuando tengamos los fundamentos más finitos de qué se contrapone a lo que digan los jueces en relación a esto. Bueno, esperamos los fundamentos entonces para pedirles opinión. ¿Alguien quiere decir algo más antes de que cerremos el programa? Sí, yo, señor juez. ¿Te escucha? Dale, sí. No, un poco recalcar esto que a mí me obsesiona un poco, que es el tema de que vivimos en un momento donde uno de los grandes victorias de la derecha fascista, que no solamente está en Argentina, sino que está creciendo en el mundo, ha logrado instalar que discursos como el de nuestros viejos o relacionados a la justicia social se vuelvan a demonizar, donde palabras como zurdo o bueno, esto de no solamente la negación, sino la reivindicación de la dictadura haya vuelto a tener cabida, que era una cosa impensable hace unos años atrás para nosotros y nosotras que estamos de este lado de la historia. Y uno de los motivos que yo siento que abonaron a eso es esta desconexión con las nuevas generaciones. Nosotros seguimos en una burbuja, y no es una crítica, sino que es lo que yo creo que sigue pasando. El progresismo sigue en una burbuja que todavía no logra romper, y me parece que me acordaba cuando escuché el testimonio de la mamá de Tere, que yo pensé, yo quiero que todo el mundo escuche este testimonio. Todos los pibes y las pibas de las nuevas generaciones tienen que escuchar esto, no solamente por lo trágico, sino por conocer una generación tan entregada, sin romantizarlo, ¿no? Pero quiero que conozcan estos dos lados de la historia, la tragedia y también lo maravillosa que fue esa generación, que de alguna manera es una forma de traer al presente y de generar algún tipo de referencia para los pibes y pibas de esta generación. Y me parece que, bueno, Tere me hizo una entrevista hace un tiempito y me preguntaba cómo podemos hacer para hacer esta conexión, y me parece que hay que buscar muchas formas creativas de hacerlo, y el material que ustedes tienen con estos juicios me parece que no tiene que quedar encajonado, sino que propongo, que igual me imagino que ustedes también lo habrán pensado, de que con todo este material se haga algo, que puede ir desde una serie, película, canciones, videos, pero hay que tratar de desencajonar o de romper este cerco que tenemos de este lado de la historia y lograr amplificar todo lo que pasó con los juicios de las formas más creativas que podamos para conectar a los pibes con esa historia, con su drama, pero también con su costado positivo y propositivo. Bueno, ya que me pusieron en el rol de juez, debo decir que les agradecemos enormemente y que el programa ha terminado. Fírmese, comuníquese, pero que no se archive. Que no se archive. Quiero el certificado por el trabajo, decime. Sí, sí, si necesita un certificado. Bueno, muchísimas gracias por haber interrumpido un cachitito este feriado para compartir con nosotros y nosotras desde La Retaguardia, desde Pulso Noticias, haber acompañado, haber sido parte de alguna manera de este juicio ha sido un privilegio, Juli, que bueno, que compartimos con todos los compañeros y compañeras y que por suerte nos pudo tener en lugar de hacer un buen laburo también el día final, que teníamos una presión enorme con tanta gente viéndonos. Ya 8.000 personas vieron algún momento del veredicto, algo que antes veían 60, 50, un día de veredicto 200 con la gente que había afuera, es poco, sabemos que es poco y a la vez es un montón, ¿no? Con lo que habrá que seguir laburando, seguro. Con todas las cosas que nos pasaron mientras hacíamos la transmisión, uh-huh. Las 7 horas de transmisión que no fueron pocas, nos dimos un montón de tarea con las pocas herramientas que tenemos, pero con todo el corazón que le pusimos a poder seguir transmitiendo esos 3 años y medio. Así que nada, gracias infinitas a todos. Y que también gracias a todos por estar siempre y difundir todo esto siempre. Eso mismo. Bueno. Y digo que agrego que también aprendimos a ese corazón que ponemos, que decía Julia, también lo aprendimos de las mismas personas que ustedes estuvieron nombrando a lo largo de toda esta entrevista. Gracias. Memoria. Verdad. Justicia. compromiso. Nuestras causas.